Comenzamos con Mar del Plata, donde habrá hoy una máxima de 21 grados y cielo nublado. El sábado será una jornada soleada con 21 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo algo nublado, 28 grados de máxima, 15 de mínima. Y el lunes algo nublado también con 21 grados de máxima y 15 grados de mínima. Pasando a La Plata, tenemos que estará la temperatura máxima en 29 grados hoy con cielo nublado. Sábado, domingo y lunes con cielo despejado, con 27 grados de máxima el sábado, 17 la mínima, 30 de máxima el domingo, 21 la mínima y 30 de máxima el lunes, 20 grados de mínima. Pasamos a San Juan, donde la máxima está estimada en 28 grados para hoy, con cielo algo nublado. Sábado, domingo y lunes despejados. 32 grados la máxima del sábado, 19 la mínima, 34 la máxima del domingo, 23 la mínima y 34 la máxima del lunes, 24 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Rosario, donde la máxima estará hoy en 32 grados, cielo nublado. Mañana sábado despejado con 36 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo nublado con lluvias, 37 de máxima, 19 de mínima. Y el lunes algo nublado con 39 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos a Salta. Allí la máxima hoy ascenderá a 26 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana sábado, nublado con lluvias, 23 grados la máxima, 16 la mínima. El domingo estará inestable, con 25 grados de máxima, 17 de mínima. Y el lunes, nublado con lluvias, 29 grados la máxima, 18 grados la temperatura mínima. Pasamos a Neuquén. En Neuquén la máxima hoy estará en 24 grados, cielo despejado. Sábado despejado con 27 grados de máxima y 13 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 17 de mínima. El lunes despejado con 28 grados de máxima y 17 grados de temperatura mínima. Pasamos a Córdoba, donde la máxima hoy ascenderá a 27 grados. Estará nublado con lluvias. Mañana sábado, ligeramente nublado con 32 grados de máxima, 16 de mínima. El domingo, algo nublado, 35 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el lunes, nublado con lluvias, 37 grados de máxima, 22 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca. En Bahía Blanca la máxima estará hoy en 25 grados, cielo despejado. Para mañana sábado el cielo estará ligeramente nublado con 25 grados de máxima, 13 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 30 grados de máxima, 14 de mínima. Y el lunes, ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 15 grados de temperatura mínima. Vamos ahora con la situación meteorológica en Mendoza. Hoy, con cielo nublado y lluvias, 22 grados la máxima. Mañana sábado, despejado, con 27 grados de máxima y 16 de mínima. El domingo, ligeramente nublado, con 30 grados de máxima, 19 de mínima. Y el lunes, despejado con 30 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Y pasamos a Buenos Aires, finalizando este ray climático, donde la máxima estará hoy en 29 grados con cielo nublado. Mañana sábado despejado con 26 grados de máxima, 20 de mínima. El domingo ligeramente nublado con 29 grados de máxima y 21 de mínima. Y el lunes despejado con 28 grados de máxima y 22 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.